Dicen que Santa Teresa cura los enamorados. Santa Teresa es muy buena, pero a mí no me ha curado. Ay, chumba la calaca, chumba.